Tomando guaque, traiga alcohol. Después modela el baby dólar. El otro día unos jarayos, no me gusta el tamadol. Somos todos de menores, en Argentina, en Nayarit. Ahí en Chile, Gucci, Louis, está mi tío. Con miñero consumiendo lo que te haga feliz. Aunque vivir no quise, vivo como quise. El que quiera que raga vice, coronando todos los países. Y la cabra después del boliche, que den, que la chiche. Lo metemos lo que sea por la nariz, fumando marí. Mejor no te marí, si me calienta, mejor que te preparí. Aprovechemos que mañana nadie sabe si vos te morí. Yo tu bandido y tú mi bandida. Como pista la dejo partida. Esa narca como droga son adictivas. Y la quiero consumir par de veces seguida. Yo tu bandido y tú mi bandida. Como pista la dejo partida. Esa narca como droga son adictivas. Y la quiero consumir par de veces seguida. En el barrio la gata sacude. Me viste por el YouTube. Los vagos pistolas sacuden. Mírala como me retiene con los giles. Mami, vos sos rocha, rocha, rocha. Mami, vos sos rocha. Tu pistola es inseguro. Mami, vos sos rocha, rocha, rocha. Mami, vos sos rocha. Vos querés que me enfoque. Estoy sonando en los barrios, en los bloques. Esos ojitos tuyos piden que yo me equivoque. Quiero salir de la calle no se me sale. Si soy bandida porque Dios así lo quiso. Yo tu bandido y tú mi bandida. Como pista la dejo partida. Esa narca como droga son adictivas. Y la quiero consumir par de veces seguida. Yo tu bandido y tú mi bandida. Como pista la dejo partida. Esa narca como droga son adictivas. Y la quiero consumir par de veces seguida. La chanteo piola, yo soy alta guacha. Le mando el picanteo, bellaqueo, billeteo, guayeteo. Te lo creo, si te veo te perreo. En la calle o en la disco, papi, te veo te perreo. Atrevida gata sata que se banca tu fronteo. Billeteo, guayeteo, si te veo te perreo. Te veo te perreo, papi. Acá en el bandidaje.